audiencia. Tenemos entendido que se le ha dado lo que es medidas sustitutivas. Coméntenos. Bueno, en realidad, según la juez de la causa, ni siquiera corresponde la aplicación de medidas sustitutivas. Estamos hablando de un monto de 405 bolivianos aproximadamente, que no tendría por qué cancelar mi defendido. No lo digo yo, es lo que ha determinado la juez de la causa, que no existe grado de participación de autoría según el numeral 1 del artículo 233. ¿Por qué? Porque no se le puede echar la culpa a alguien que tiene la cabeza y tiene más de 5.000 funcionarios o ha tenido más de 5.000 funcionarios en su momento. En todo caso, lo que se tiene que hacer y lo que vamos a hacer como defensa es solicitar a la persona que estaba encargada y a quien el señor Patana se le ha dado poder en su momento para que haga todos estos pagos correspondientes, que ese señor no sabemos si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? Porque tampoco la AFP Futuro ha presentado un documento, un extracto exacto que diga cuánto era el monto. Exactamente, y bueno, dentro de las medidas sustitutivas, ¿se va a asumir alguna acción legal más? En realidad no tiene ni siquiera conocimiento y aparecer de la señora juez, tendría que existir una medida sustitutiva, porque no hay la concurrencia de autoría como tal del señor Patana, ¿no? La señora juez hubiera dispuesto a la libertad pura y simple, ya va a salir el señor Patana, estimados, en una media hora más. Dentro de este proceso no hay nada que lo involucre al señor, así lo ha manifestado la señora juez, porque todo proceso es intuitivo persona, no se le puede echar la culpa al alcalde. Vemos que no se habrían cancelado en ese momento. El alcalde no va a estar pues viendo de 5.000 funcionarios si se le ha hecho el aporte a fulanito, menganito de tal, que bueno, tendría que habérselo hecho, pero había un mandato específico para una determinada persona. Lo que nosotros vamos a hacer como defensa es pedir el sobreseimiento del proceso al señor fiscal y vamos a solicitar de que venga a declarar acá y que también se haga la imputación correspondiente a la persona que tenía el mandato financiero de cubrir con todos los temas laborales de ese momento dentro de la gestión del señor Patana. Estaríamos observando básicamente a la persona encargada de recursos humanos. En realidad, cada persona está encargada de recursos humanos, hay otra persona administrativa y hay otra persona que paga los tributos correspondientes, ¿verdad? Como empleador, etcétera. Entonces, lo que ha determinado la juez es que es un tema intuito persona, no tiene nivel de autoría el señor Patana. No lo digo yo, lo dice la autoridad jurisdiccional. Doctora, entonces, ¿por qué se ha determinado detención sustitutiva? Bueno, no ha sido una medida sustitutiva, solamente es la presentación ante la fiscalía cada dos veces por mes, cada 15 días, con la finalidad de que se tenga la certeza de quién ha sido la persona encargada de hacer los pagos tributarios, venga y comparezca ante el señor representante del Ministerio Público. Doctora, ¿ustedes se van a querellar ahora en contra de las AFP? ¿Se han anunciado ya? No, bueno, particularmente yo no sé qué habrá anunciado el copatrocinio del señor Patana, porque hemos sido copatrocinio con la doctora Valquiria Lira. Desde mi punto de vista no habría por qué querellarse, ¿no? Pero en realidad en todo momento tendría que haber tal vez alguna acción contra el señor fiscal en su momento, porque el señor fiscal no tenía elementos suficientes para prenderlo y mucho menos para imputarlo. Tenía que haber una proporcionalidad, ¿no? Y el señor fiscal sabe que es su intito persona. Es por eso de que el señor fiscal en un principio ha solicitado la detención preventiva y posteriormente ha presentado otra resolución modificando y retrotrayéndose, ¿no?, del error que había cometido, solicitando la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva. No obstante, yo no veo al señor Patana con el ánimo de perjudicar absolutamente a nadie. Claro que este tema hemos pedido la libertad pura y simple en el momento que se mande el mandamiento de libertad, porque quiérase o no, es algo que le está meñando un tanto la dignidad al señor Patana. Es la primera vez de que se lo aprende al señor, ha tenido que pasar toda la noche acá por un delito que ni siquiera ha cometido, pero ya eso lo veremos más adelante, ¿no?, conversando con el señor Patana para ver qué es lo que él define como ex autoridad. Entonces no se tiene previsto tomar ninguna medida. Todavía habría que hablar habría que hablar con mi defendido para ver qué acciones vamos a tomar, cómo se siente él. En este momento él está bastante aliviado, siempre lo ha estado en realidad desde el principio, porque el que nada ha hecho, nada teme, ¿no? Entonces, por un tema tan insulso que ha sido el monto de 400 bolivianos, que el pobre haya tenido que ser aprendido, la familia sufriendo, etcétera, también yo creo que debe doler, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, te quedo fácil. Gracias. Delia. ha sido aprehendido ayer en horas de la noche, ¿no? Yeah. No obstante, se ha puesto a conocimiento por un supuesto pago que no se habría realizado de dos trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, no se habría realizado el pago correspondiente, uh-huh. y en mérito a ello ha sido de que se lo ha aprehendido y se lo ha puesto a conocimiento del juez cautelar. Uh-huh. No obstante, la señora juez de turno que se encuentra acá en la ciudad del Alto ha manifestado que no existe grado de autoría alguno, puesto que el Gobierno Autónomo Municipal no es un ente que sea particular, no es un ente con representación. Estamos hablando de una gestión donde el señor Edgar Patana tenía a su cargo más de 5.000 empleados y delegaba distintos mandatos a personas como tales, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabemos si se han hecho los aportes, no se han hecho los aportes correspondientes de ley, pero se ha determinado que no existe autoría alguna. Ya. ¿Ha habido esas medidas sustitutivas? ¿En qué consisten, doctora? En realidad no es una medida sustitutiva como tal, ya. Simplemente es que hasta que se esclarezca quién ha sido la persona que tenía la representación de mandato de cumplir con estos pagos en ese momento, uh-huh. tenga que presentarse ante el representante del Ministerio Público dos veces cada 15 días, es todo. Ya, ¿también se conocía que va a haber un arraigo de bienes? No, en lo absoluto, el arraigo nunca va a ser de bienes, el arraigo es un arraigo personal para que el mismo no pueda salir del país, pero esto obviamente hasta que existe un sobreseimiento, porque no existe grado de autoría ni participación. La otra doctora, Valquiria Lira, también comentó que iba a haber, que se iba a presentar garantes solventes. No le ha dado garantes solventes como tal, simplemente la presentación de dos garantes personales, uh-huh. esto en razón que al parecer de la señora juez, a su sano criterio, etcétera, se habría constituido, bueno, no se puede cuantificar el monto, no se le puede dar un monto de garantes económicos sin saber cuánto se le debe, y aparte de ello, la señora juez ha objetado al Ministerio Público el hecho de que tiene que haber un delito de proporcionalidad. No es proporcional que el señor se lo traiga acá, se lo haga pasar toda la noche por unos supuestos 405 bolivianos, ¿no? Uh-huh. Totalmente ilógico. Uh-huh. Después de estas medidas cautelares, ¿en cuánto tiempo ya sale el exalcalde? Ya está, yo estimo que en media hora ya va a salir el señor Patana, porque ya se le está girando el correspondiente mandamiento de libertad. Muy es bien. Lo que ha pedido la defensa, que sea en el día, ¿no? Porque él ha tenido que pasar toda la noche acá en celdas, uh-huh. por algo que no ha cometido. Uh-huh. ¿Algo más que desea agregar? No, ninguno. Uh-huh. Muy bien, hemos dialogado con la defensa.